escuchan. Hola, soy Rebeca, mamá de Yamila. Lo que queremos es que esto se difunda. Queremos una aclaración de lo que pasó. Queremos explicaciones porque no tenemos ni un resultado de nada. Queremos que se haga justicia, porque hasta ahora vengo con nada, todo promesa. No quiero que esto quede en la nada. Quiero que se sepa la verdad. Quiero saber qué le pasó a mi hija. Quiero aclaración. Queremos que se sepa la verdad. Hay ausencias que llenan cada lugar, y por eso acá estamos para cantar. Por todas las mujeres que no podrán, y que por ser mujeres hoy ya no están. No es traición ni rencor. Muchos hablan de amor, de igualdad también, y hacen lindos discursos que suenan bien. Pero lo cierto es cierto, que hasta hoy seguimos siendo adorno y propiedad. Y nos matan cada vez más. Rabia porque Juliana quería vivir. Rosalvira ignorada vuelve a morir. Natalia Ponce, abríamos así distinto el micro de género hoy. A quien escuchábamos es a Rebeca, la mamá de Yamila Franco. Ya te va a contar Manu quién era Yamila Franco, y con la canción Ni un paso atrás, que es un tema musical de la murga Falta y Resto, la murga uruguaya, la primer murga uruguaya que decidió unir mujeres en su grupo, pero interpretada por otra murga, que es una murga colombiana, la murga La Cuadrilla. Para hablar de esto y por qué iniciamos el micro hoy así, de esta manera, está desde el otro lado Manuela, Manu Abuela, a quien ya la saludamos. Hola Manu, buen día. Hola, ¿cómo están todos? Un saludo grande ahí en el piso y a la gente que nos está escuchando. Bueno, gracias Manu. Contanos por qué empezamos con este audio desgarrador de Rebeca, que era, y no es casual el uso del verbo en el pasado, la mamá de Yamila. Así es, porque tanto Rebeca como el resto de la familia de Yamila Franco están pidiendo investigación por su muerte, ¿sí? Descartando que se trate de un suicidio. Vamos a remontarnos al viernes pasado por la noche, donde los familiares de Yami tenía 23 años, era oriunda de Coronda, se enteraron de su fallecimiento por tercero. Yamila estaba viviendo con su pareja, Gabriel, quien trabajaba en el servicio penitenciario allá en Coronda, y quien es el único testigo del hecho. Él dice que se fue y que cuando llegó, Yami ya estaba sin vida en su casa. Llamó a la policía, y tanto la hipótesis que maneja la policía como, bueno, en este caso Gabriel, y también el fiscal, Marcelo Nessier, es de suicidio, ¿sí? Cuando la familia se enteró, Ricardo, fueron a la policía, y desde ahí, desde ese momento, empezaron a advertir irregularidades, que lo que hacía de alguna manera era acrecentar la sospecha que ellos tenían sobre la muerte de Yami. Así que, si les parece, vamos a escuchar al hermano de Yamila, Ismael, con quien pudimos tener un contacto telefónico, y bueno, justamente le preguntábamos sobre estas irregularidades. Vamos a ver qué nos decía Ismael. Dale. Respecto al procedimiento, La disconformidad viene desde el comienzo, la irregularidad, el pésimo accionar de la policía, que nos terminamos informando, nos avisan terceros que por la muerte de Yamila, primera hipótesis de suicidio, nos dicen rumores, que no, estoy hablando de rumores en este momento, le avisan a mi mamá que ella urgentemente va a ver si es ella la que estaba ahí, y en la comisaría le dicen que está en el hospital y no le permiten reconocerla, y sin el consentimiento de los padres la mandan a una autopsia en Santa Fe, y después, al otro día, cuando llamamos por información, nos devuelven en un cajón cerrado. El fiscal Necier, que en sí lo que nos dio fue un informe de procedimiento, del cual no estamos de acuerdo, porque tienen la hipótesis de un suicidio, y estamos esperando las pruebas, la prueba balística, las pericias de químicas balísticas, las placas del hospital, el resultado general de la autopsia, y también están los celulares secuestrados, así que estamos a la espera, y te tengo que decir también que estamos como querellantes del fiscal, así que vamos a seguir muy de cerca lo que es el proceso, porque tenemos nuestras dudas, todas las dudas, sobre la muerte de Yami, y esa hipótesis la descartamos rotundamente, la hipótesis del suicidio queda descartada, porque no estamos conformes para nada, queremos la verdad. Este es Ismael, que bueno, creo que amerita decirlo, cada vez que un familiar en un momento tan, tan jodido, tan feo, tan oscuro, se presta para hablar con nosotros, primero agradecerle profundamente y después abrazarlo muy pero muy fuerte, ¿no, Manu? Sí, por supuesto, Ricardo. De hecho, bueno, en el momento que tuvimos la conversación, no quedaron dudas con respecto a que pueden acudir a nosotros para poder, claro, seguir con el curso de la investigación y que nosotros podamos seguir comunicando al respecto. Ellos piden justamente visibilidad, así que acá estamos para apoyarlos y, como vos decías, Ricardo, para abrazarlos fuerte. Vamos a retomar algunas cuestiones que nos decía Ismael. Dale. Con respecto a estas irregularidades, este aviso tardío a los familiares, la policía no les dio aviso a ellos entraron por terceros, esto de enviar a Yamila, el cuerpo de Yamila, a hacer una autopsia a Santa Fe sin su consentimiento, él no puede reconocer el cuerpo, todas estas cuestiones generan dudas, ¿sí? Generan estas dudas que ellos, sobre los que ellos están exigiendo, ¿no? Un esclarecimiento, la verdad. También hay dudas porque el arma que supuestamente utilizó Yamila para quitarse la vida es un rifle de aire comprimido, no es un arma de fuego, y ellos hablan, expresan que Yamila no tenía conocimientos de cómo manejar ningún tipo de arma en sí, ¿no? También le preguntamos a Ismael sobre la relación entre Yamila y Gabriel, su pareja, y él dice que, bueno, si bien últimamente no tenían mucho contacto porque Ismael estaba viviendo en Venado, sin embargo, él lo que puede advertir, y también otros de sus familiares, es que la estaba aislando Gabriel a Yamila. De hecho, el hermano menor, que vive también en Corona y con quien tenían por ahí más contacto, él con Yamila, él dice que Yamila lo invitaba a su casa cuando Gabriel no estaba, ¿no? Entonces, bueno, todo esto de alguna manera a ellos les hace ruido, además de que, por supuesto, conociendo a Yamila, su personalidad, una mujer alegre con proyectos, les parece muy raro este desenlace, Ricardo. Bien, vamos a seguir a ver qué pasa. El fiscal Necier dice que todo apunta a que podría ser un suicidio, no descarta otras posibilidades, la familia no niega, vamos a ver qué sucede. Noticia de la semana también fue que después de 3 años hubo una prisión perpetua para un femicida. Sí, así lo adelantaban anteriormente en el programa. Este lunes al mediodía, el Tribunal de Vera dio a conocer este veredicto. Juan Valdés tiene prisión perpetua por el femicidio de Rosalía Jana. Lo inculparon de homicidio doblemente calificado por relación de poder y por ser de un hombre contra una mujer mediado por violencia de género. Lo que nosotros podríamos decir, Ricardo, femicidio, ¿no? Sí, sí. Bueno, recordemos el hecho. Sí, no, dale, dale, dale, dale. No, dale, dale, dale, Manu. No, recordemos, Rosalía tenía 19 años, vivía en Fortín Olmos, fue vista por última vez el 1 de julio de 2017, ¿sí? En la garita, en una garita, luego de ir a un bar con amigos. Su mamá había quedado esa noche al cuidado de su hija, pero como al día siguiente Rosalía no llegó, efectuó la denuncia. El cuerpo fue encontrado un año después, el 26 de agosto de 2018, y bueno, todo apuntaba desde el principio a Juan Valdés, quien era profesor de educación física de la primaria, de educación primaria, de Rosalía, ¿sí? Muchos testigos durante el juicio hablaban de que ellos empezaron a tener una relación cuando Rosalía tenía entre 12 y 13 años, Ricardo, ¿no? Sí, sí. Y que justamente la hija que tenía Rosalía, que tuvo cuando tenía 16 años, es que después se pudo comprobar, es de también de Valdés. Esa misma noche que fue encontrada Rosalía, que fue desaparecida Rosalía, tenía 10 llamadas perdidas a Valdés en su celular. Lo que a todos apuntaban los testigos es que faltaban días para que sean el ADN y que Rosalía quería que Juan Valdés la ayude económicamente con la mantención de la hija que tenían en común. Así que por suerte, Ricardo, se hizo justicia y este homicidio no quedó impune. Es impresionante cómo tu micro, más allá de que vos quieras abordar otros temas, cae repetidamente en hechos de violencia, de femicidios y demás, lo que demuestra este triste podio que la provincia tiene en lo que tiene que ver con femicidios, ¿no? Sí, Ricardo, nosotros hablamos de los femicidios como la otra pandemia, porque vamos a hacer una relación. En Santa Fe, las muertes por COVID-19 son de 21, que por supuesto las lamentamos, pero acá lo que estamos haciendo, digamos, la comparación es que la cantidad de femicidios que hubo son 31, ¿sí? Entonces es necesario que se, por eso también las agrupaciones feministas piden la emergencia nacional de violencia de género, Ricardo, sí. Porque no es un hecho aislado, es como decimos la otra pandemia, y además esto de que la pandemia, lo que venimos diciendo desde el día uno, Ricardo, visibilizó, se mostró como una vidriera a la violencia machista, ya que el 65% de esos 31 femicidios fueron cometidos por personas que están en el vínculo cercano con la víctima, Ricardo. Claro, bien. Y recordar entonces que hay una línea telefónica para aquellas mujeres que están pasando un mal momento, ¿no? Sí, Ricardo, recordemos el 144, si no pueden hacer la denuncia al 911. Con respecto a esto también, con respecto a años pasados, al 2018, al 2019, la cantidad de femicidios no aumentó, en este periodo del año. Lo que sí aumentó y llama la atención son estos llamados, estas consultas a las líneas telefónicas por violencia de género, que como sabemos son el paso previo, digamos, a que ocurra este desenlace, Ricardo, como es un femicidio, ¿no? Fundamental la ley Micaela en este caso. Sí, fundamental la ley Micaela formar a todo el cuerpo dirigente, pero especialmente al Poder Judicial. Sí, y esto, Ricardo, de lo que sucedió el jueves por la pantalla de C5N, cuando el fiscal neuquino Santiago Terán violentó en vivo a la periodista Luli Trujillo, ¿no? A él lo estaban entrevistando porque en una entrevista radial previa él había llamado a las mujeres a armarse, diciendo que el único camino que tienen para salvar su vida es pegarle un tiro al posible femicida en vez de reclamar o revisar justamente él como agente del Estado, el rol que tiene el Estado en la protección de las víctimas, ¿no? Bien, y así que, fue excelente como Trujillo se manejó frente a las cámaras, porque momento bravo, fácil de que te desequilibren, y creo que mostró, no quiero decir profesionalidad, quiero decir que lo que demostró es un grado de conciencia de género impresionante, ¿no? Y cómo se paró frente al cavernícola ese. Sí, totalmente, y de convicción, esta actitud que ella tomó, así que la abrazamos fuerte también a nuestra colega. Para despedirnos, Ricardo, avisar a la gente de Coronda, a la gente que vive cerca, que tanto la familia de Yamila Franco como las agrupaciones feministas de la localidad están marchando el jueves 13 a las 10:30 de la mañana en Coronda. Se van a concentrar desde la comisaría para ir todos juntos a Fiscalía, pidiendo por este esclarecimiento, ¿no?, de los hechos ocurridos el viernes pasado, Ricardo. Bueno, nosotros te abrazamos fuerte a vos, Manu. Un beso grande, un abrazo grande. Nos reencontramos en 7 días, ¿sí? Dale, un abrazo para todos.